la hipocresía. Tú dices ser muy fuerte y temes la soledad. Tú me ves de hasta arriba y crees que eres más. Tú escribes en línea y dices que es poesía. Hubo un